Hablar de apocalipsis genera muchas reacciones diferentes. Hablar de apocalipsis es complicado. Algunas personas tienen mucho miedo por los juicios y todo el sufrimiento que describe el libro del apocalipsis. Otros sienten mucha curiosidad por todos los símbolos que también utiliza Juan cuando escribe esta carta. En realidad dije libro, pero es una carta. Cuando escribe la carta, utiliza símbolos que son extraños, que son misteriosos, que la gente siempre está como en el código da Vinci, ¿no? Tratando de identificar qué significan y cuándo viene Jesús. Y ya les hemos dicho, una vez Janelle y yo, ni sé qué estábamos buscando en internet, pero encontramos una página en la que según estaban calculando cuánto faltaba para que viniera Jesús, y dependiendo si había guerras, si había hambres, el número subía y el número bajaba. Nos daba risa, pero al mismo tiempo era algo que era serio para muchas personas y nos da tristeza que esto suceda dentro del pueblo, ¿no? Hay muchos números y la gente siempre está también tratando de entender los números. Tenemos el 7, el 3, el 6, 6, 6, los 144 mil, 12. Entonces, es un libro, es una carta que nos llena de misterio. Obviamente no nos va a dar tiempo para ver todos estos detalles. Quizás después podamos tener algún estudio en el que podamos hacer algunas preguntas y respuestas, pero es un libro complicado, un libro que requiere, una carta que requiere mucho, mucho, mucho estudio. Y lo que pasa con estas cosas es que frecuentemente nos damos estos detallitos y se nos olvida cuál es el mensaje de la carta. Es como si viéramos la película de Infinity, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La última, Endgame de los Avengers. Y si ponemos a ponernos a decir que las piedritas y dónde estaban y todo eso, es interesante, le da riqueza a la película, pero la película es como el malo es destruido al final. O sea, cuando decimos, espero que nadie la haya. Pero todavía no es el fin, ¿eh? No. Podemos descubrir o sea, cuando uno dice, ¿de qué se trata la película? Es una guerra entre los buenos y los malos, y al final pasa lo que pasa. Y nos podemos entretener. ¿Y cómo pasa, no? Y podemos entretenernos en si se puede viajar en el tiempo o si se puede muchas cosas. Y lo mismo nos pasa con Apocalipsis. A veces nos detenemos tanto en los números, a veces nos detenemos tanto en los símbolos y todo lo que escribe Juan, que se nos olvida de qué se trata el libro. De hecho, yo creo que pocas veces la carta, nos hemos puesto a preguntar de qué se trata, ¿no? Debemos tener en mente, en la vista, lo que está pasando. También debemos tener en cuenta, antes de empezar, que Dios tiene un plan absoluto, y desde Génesis hasta Apocalipsis, que ya llevamos alrededor de 70 sermones, hemos ido estudiando y en todos hemos ido viendo que Jesús, en el Antiguo Testamento se esperaba el Mesías, se esperaba el Mesías, en el Nuevo Testamento viene el Mesías, se va el Mesías, es el Espíritu Santo es enviado, y Dios sigue con su plan, el cual es revelado en parte y medio en código, de forma en Apocalipsis. Dios es fiel a su carácter. Dios es amor. Dios es justicia. Y el libro trata de las advertencias que nos está dando Dios a su pueblo y a los que no somos de su pueblo para arrepentirnos. Cuando vemos los juicios, cuando vemos lo que va a pasar y cuando vemos cómo terminó. Sí, escuchamos lo que leyó esta Evelyn, el que tenga sed, venga. Es una invitación. El libro, con todos los terrores, con todas las cosas horribles que se describen, con todas las cosas que nos dan miedo, al final nos dicen, esto es lo que está preparado para los que no conocen a Dios, los que no se han acercado a Dios. Obviamente, Satanás, que ha sido el enemigo, casi diría eterno, pero no, Satanás no es eterno, va a poner resistencia a Dios y va a haber una gran batalla, va a haber tiempos de sufrimiento. Y al final, El libro nos dice que el ganador es Dios. Podemos descansar. Vamos a orar. Dios victorioso, Dios Sabaoth. Al llegar al fin de la historia en la Biblia, Señor, nos llena de alegría al saber que tu presencia, Señor, que tu plan, que todo lo que has designado va a llegar a su fin, tal como tú lo planeaste, porque no hay nada que se te oponga, Señor. Gracias por tu llamado. Gracias porque eres fiel. Gracias por tu poder, porque lo tienes para hacer todo lo que tú deseas y has designado con justicia, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio para que podamos sentir tu presencia. Que nos acompañe, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos fáciles, pero que siempre estemos ciertos de que tú estás junto a nosotros. Y Señor, que con esta misma confianza podamos participar en tu proyecto. Que no nos hagamos a un lado, sino que digamos, Señor, aquí estamos listos para obedecerte. Te lo pedimos en el nombre del Cordero, que es el único digno de recibir la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya dije hace rato, Apocalipsis es un libro difícil, una carta difícil. Voy a estar tratando de decir carta, pero casi siempre he dicho libro, entonces me está costando trabajo. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué? Es un libro de la Biblia, pero bueno, sí. Hemos estudiado varios tipos de literatura, desde que comenzamos con Génesis hasta ahora que llegamos a Apocalipsis. Hemos visto cartas, hemos visto poesías, hemos visto profecía, y hemos visto que es necesario que cada tipo de literatura sea leído e interpretado como lo es. Hemos hablado, por ejemplo, específicamente de las poesías, ¿no? Cuando te dicen, tuyos son mis ojos, o te doy mi corazón, y nadie está pensando que literalmente la persona va a sacarse el corazón, se lo va a entregar a otra persona. Entonces tenemos que leer las cartas como son, en reconocer para quién están escritas, en qué circunstancias son escritas, tenemos que entender la profecía como profecía, etcétera, etcétera. Y parte de lo que comienza a complicarnos Juan es que son tres cosas al mismo tiempo. Es profecía, como dice el versículo 1.3, dice explícitamente que es un mensaje profético, el 1.3. Es una carta que Juan escribe a las siete iglesias que se encuentran en Asia Menor. Esto está en el número 4. Y finalmente es un libro apocalíptico. El término apocalipsis quiere decir revelación, como dice el capítulo 1.1. Y específicamente revela Juan lo que va a pasar al final de los tiempos, al final de la historia. Entonces tenemos tres tipos de literatura combinados en un solo texto. Y entonces decimos, ¡ay! Así que Dios nos acompañe, ¿no? Juan no escribe, tengo que aclarar varias cosas, Juan no escribe siete cartas independientes. Casi siempre yo también tenía esta idea cuando estoy estudiando, se han dado cuenta que es lo que llaman una carta circular, es decir, escribe los siete textos, y aparentemente cada texto, esta carta que son a las siete iglesias, son enviadas en ese orden a las siete iglesias. Tenía un propósito pedagógico en aquel tiempo, pero no nos vamos a detener mucho en esto, ¿no? Porque a veces pensamos como, ¿qué tipo de iglesias son? Todos tenemos que escuchar todos los mensajes de las iglesias. No vamos a ver todo porque es muchísimo, pero vamos a ir rápidamente viendo. El mensaje va a preparar a las personas, a las iglesias, para los momentos difíciles. Vienen momentos en los que la iglesia va a comenzar a experimentar la gran persecución, ya ha habido algunas, pero va a empezar de una forma más violenta, más agresiva, en la que muchos, muchos cristianos van a perder su vida por ser cristianos, por tener su fe en el Señor. Entonces, Juan está advirtiéndoles, miren, viene esto, estén preparados. Y a veces parece que algunos de los sermones tenían mucho este énfasis, ¿no? Hay sufrimiento, pero tenemos que estar preparados. Hay la victoria al final, viene el buen mensaje al final, pero debemos saber que es posible en el plan de Dios que algunos de nosotros suframos. Y vamos a pedir que no sea así, no creo que haya nadie que sea como, sí, pégame porque me gusta. Pero si llega a suceder, debemos estar preparados. Y al mismo tiempo, esto Es una advertencia, porque va a decir, mira, todavía hay tiempo. Hay tiempo para que te arrepientas. Hay tiempo para que te acerques a Dios. Pero el tiempo es limitado. Y es posible que hagamos los mejores cálculos para cuando viene el Señor. Pero si Dios me llama esta noche, no importa que todavía queden 10.000 años en la historia de la humanidad. Yo tengo el tiempo limitado, como cada uno de nosotros tenemos el tiempo limitado. Y hacia el final de la carta, los lectores van a saber el resultado de un conflicto cósmico, un conflicto entre Satanás y sus huestes y el Dios Todopoderoso. Un conflicto como nunca antes ha habido en la Tierra. Eso nos debe llevar de terror, porque si hemos visto fotografías de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en particular, vemos que esto es terrible. Y lo que va a suceder es todavía más terrible. Y no estoy tratando de espantarnos, porque obviamente no se trata como de meternos miedo para que, bueno, ahora sí, con miedo vamos a Jesús. Tenemos que tener este temor, porque eso es lo que va a pasar para las personas que no conocen a Jesús, pero tenemos que tener el incentivo, la motivación de que nuestro deseo es pasar la eternidad con Dios. Las dos cosas funcionan, pero espero que lo que nos motive sea el amor y no el temor. Debes tener en cuenta que Apocalipsis, como todo libro profético, utiliza símbolos. Y los símbolos no tienen generalmente un valor universal. No deben ser interpretados de forma literal tampoco. Casi todo es simbólico, es profético y es misterioso. Solo que en algunas culturas algunas cosas son buenas, en algunas otras culturas son malas. Representan buenas cosas. El negro en Occidente es bueno para cuando te mueres, pero el blanco es de pureza, pero en Oriente, en algunas culturas, el blanco es para cuando alguien se muere, ¿no? Entonces, ay, ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, estamos separados, tenemos que entender que estamos separados de esta carta por aproximadamente 2.000 años. Entonces, también el lenguaje y algunos conceptos han cambiado, algunas de las imágenes. Y también la cultura ha cambiado. Seguimos, si vamos a Israel o cualquier otro país en este momento, no estamos muy seguros de algunas de las cosas que son aceptables o no son aceptables. Entonces, cultura y tiempo nos separan, todo esto además de un lenguaje que está bastante complejo. Esto no es para desanimarlos, pero creo también que estadísticamente el libro de Apocalipsis es el libro menos leído por la mayoría de los cristianos, ¿no? No lo entiendo, es muy difícil, es la mayoría de nuestros consejos. Bien, entonces cuando habla de los números, de las plagas, de los juicios, de los tiempos, tenemos que interpretarlos de acuerdo a la intención que tuvo Juan y tenemos que tenerlo en cuenta. A lo mejor no, nada más para decir, no lo interpretemos literalmente, no hagamos esto, ¿no? Y cuando leemos de los acontecimientos actuales, seguro nos da miedo, ¿no? Porque ya viene el Señor. ¿Cuántas veces ha temblado en California esta semana? ¿Cuántas guerras ha habido? Secuestros, violencia, contaminación. Hace unas cuantas semanas, yo estaba pensando, es interesante, como a veces piensas que el libro del Apocalipsis, cuando dice se oscurecerá el sol, es como, no, ¿cómo se va a oscurecer? Pero cuando estuvo contaminado Toluca en la emergencia, estaba literalmente oscurecido el cielo. Entonces no es tan difícil porque Toluca además, si es bien, es una de las más contaminadas en México, todavía hay unas que están más contaminadas y entonces es posible. Entonces hay que estar atentos porque solamente Dios sabe cuándo van a hacer las cosas. Es decir, lo que más bien, no debemos estar atentos, debemos estar listos, como compartía de su amiga que se llama Susana, que dijo, estoy lista. Debemos estar listos para cuando quiera que sea este tiempo. Es bueno desear que venga Jesús. Es bueno desear que esté con nosotros, con su iglesia, o que nosotros estemos con ella. Pero vamos a, en nuestro estudio, a no detenernos en las específicas, en especulaciones que a veces no nos llevan a ningún lugar. Vamos a escuchar las advertencias y vamos a recibe una invitación para que vivamos y perseveremos y nos arrepintamos de aquellas cosas que tenemos que hacer. 10 cosas que sabemos que no agradan a Dios. Hay muchos temas, está el milenio, lo vamos a tratar, pues, después podemos hablar del milenio, de los 144.000, de hecho cada cosa tiene muchos detalles que podemos hablar. Pero vamos entonces a enfocarnos en estos aspectos. Vamos a hablar un poco del contexto. Juan les escribe a las iglesias que se encuentran en una provincia romana en Asia. Roma es el, en esos momentos es el imperio más poderoso, el imperio que exige que el emperador romano sea reconocido como Dios y salvador de todos. Entonces, es decir, que hay otro Dios y que es superior y que es omnipotente y que es el único Dios, ponía a los cristianos en problemas. Porque el romano debía decir, solamente es esa. Y te costaba la vida. Y te costaba la vida con tortura, ya sabemos del circo romano, ¿no? Así que los cristianos tendrían que enfrentar una situación en la que negarse a participar, negarse a ser parte de las ceremonias romanas, es ponerse en la lista de los ejecutados, los que tienen que morir, de la vida de los que van a ser torturados. Y es de asombrarnos porque siempre hubo un remanente, siempre hubo gente fiel que estuvo dispuesta y a veces somos tan... No sé nuestra palabra, tan cobardes, ¿no? De no compartir. No voy. Soy cristiano, pero mejor que no sepan. Y fíjense, Juan, cuando uno lee el texto, podemos darnos cuenta que Juan cree que las iglesias no están preparadas para el sufrimiento. Por eso les escribe, por eso las cartas cuando las leemos, es cierto, ¿no? Tú abandonaste, tú dejaste, no hiciste, eras tibio. Y por eso escribe para advertirnos y para animarnos en aquel tiempo y también lo recibimos nosotros. El mensaje central es que aunque el pueblo de Dios está destinado a sufrir en el presente, cuando suceda, Dios al final va a juzgar y castigar a quien hayan hecho sufrir a sus hijos y a sus hijas. Y ya que Dios es todopoderoso, Él vencerá a todo el que se oponga. Y Él va a restaurar la creación y celebrará una gran fiesta con la unión de su Hijo Eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, y con su novia, que somos nosotros, que es la Iglesia. Una gran, gran fiesta. Y viviremos eternamente juntos y alegres. Tenemos que vencer y tratar de entender que la eternidad va a ser mucho más divertida de lo que puede ser, mucho más, no sé si la palabra es divertida, pero mucho mejor de lo que podemos esperar. Decía Lutero, de hecho, que no hay palabras para describir la belleza del cielo, ni palabras para describir lo terrorífico que va a ser el infierno. Porque mucha gente que hace estos chistes, ¿no? Los cristianos, sí, yo no quiero ir al cielo porque en el cielo van a estar todos los aburridos, ¿no? Entonces mejor me voy al infierno, donde están todos los que se echan pachangas y todo eso. Sí, pero bueno, vamos a recordar que en el infierno, por ejemplo, va a estar Hitler, quizás va a estar el Chapo, quizás va a estar el Mencho, y probablemente no va a ser tan divertido cuando ellos estén allá, ¿no? Pero tenemos esta idea que ha trastornado el concepto del cielo. No es un gran culto, yo siempre me lo imaginé de niño, y la verdad lo pensé. Si es un culto, o sea, yo me imaginaba el cielo como un culto eterno. Y yo dije, no, la verdad es que pues, imagínate estar leyendo cosas que no entiendo, porque estaba niño, no entendía todo lo que leía en la Biblia, sino cantar los himnos que son bien solemnes y que son... no puedo hacer nada, tengo que estar sentado y parado y parado y sentado. Entonces hay que sacarnos esta idea, ¿no? Tenemos que empezar a ver que Dios es mucho, mucho más creativo. Si nos, tengamos esto en cuenta, si nos dejó vivir en la tierra que es hermosa, porque todos hemos ido a algún paraje donde podemos ver la creación de Dios, las montañas, los ríos, los árboles, y esta es nuestra casa, ¿cómo va a ser la casa de Dios? Esto va a ser algo mucho más espectacular. Todos los cristianos diferimos en cómo va a ser el cielo, excepto con una cosa, va a haber una sala de entrevistas, ¿no? Porque cuando yo esté en el cielo, le voy a preguntar esto a Dios, ¿no? O sea, todos queremos preguntarle cosas. La verdad es que yo creo que vamos a estar tan absortos en quién es Dios que ni nos vamos a acordar de nuestras preguntas. Hay muchas preguntas también alrededor, si vamos a conocer, a reconocer a otras personas, si los que mueren eternamente o si o si son eliminados, digamos, si desaparecen, dejan de existir, son cosas que podemos estudiar, pero no vamos a hacerlo en este momento. Pero Juan comienza afirmando que el mensaje que recibe no es de él, sino que es de Dios. Dice, yo soy el alfa, y aquí está haciendo una cita, porque Juan no es el alfa ni el omega. Dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El mensaje a cada una de las iglesias, Juan escribe a 7 iglesias. Filadelfia, me parece que son. Vamos a cerrar. Gracias, perdón, me distraigo fácilmente. Y Juan escribe el mensaje a las iglesias y escribe las diferentes reacciones que han tenido y que van a tener. Algunas veces es temor, algunas veces es me escondo, algunas veces soy tibio, algunos los felicita y es la menor de las veces, algunas veces está complacido, pero la mayor parte es reprochable. Cuando es algo que lo agradece, cuando algo bueno, reciben elogios de parte de Dios, pero siempre van a recibir una advertencia para que cambien todo aquello que no agrada a Dios. Y cuando estamos hablando de cosas como guerra, persecución, tortura, obviamente lo que más viene a nuestra mente es volvernos de la secreta, volvernos tibios, apostatar, porque tenemos miedo. Pero los mensajes tengan valor. Después de que escribe las 7 cartas, Juan comienza a escribir de una manera más oscura y llena de símbolos, de los cuales ya hemos mencionado, sellos, trompetas, plagas y muchas otras cosas. Y cada uno de estos símbolos está acompañado de desastres, de guerras, de sufrimiento, de muerte, de hambre y destrucción, de guerras y cosas similares a estas. El lenguaje que utiliza Juan apunta al Antiguo Testamento. Dicen que cuando menos en estos 22 capítulos, al menos 250 referencias al Antiguo Testamento. Eso nos daba un promedio de 10 veces por capítulo, más o menos, en que Juan habla del Antiguo, hace una referencia al Antiguo Testamento. Perdón. Las cosas que están escritas son terribles y casi siempre ocurren a los que siguen a Jesús. Podríamos pensar lo contrario, pero están escritas muchas para los que siguen a Jesús. Voy a refrasearlo. Los que seguimos a Jesús no estamos exentos de que estas cosas puedan sucedernos. Cuando leemos esta sección, nos damos cuenta de que tenemos dos opciones. Alejarnos y decir, bueno, Dios me está castigando, Dios me está haciendo sufrir, este no es lo que me gusta en la vida, yo merezco ser feliz. Y alejarnos de Dios, darle la espalda a Dios, o podemos decir, he leído la Biblia, Dios me ha dado la certeza de que todo lo que pasa está en sus manos, y también tengo la certeza de que hay un plan perfecto que va a terminar bien, y podemos seguir entonces en el camino del Señor. Y es difícil porque la Biblia nos habla también de que las personas, algunas aunque quieran seguir a Jesús, van a ser engañados. Que van a ser falsos profetas, van a ser falsos maestros. Y hemos visto que es muy fácil porque parece que son cristianos, pero a la mera hora no son cristianos. Tenemos que estar preparados, debemos leer nuestra Biblia detenidamente, con cuidado, para saber cuáles enseñanzas sí son bíblicas y cuáles enseñanzas no son bíblicas y cuáles enseñanzas, digamos, tienen cierto amplitud para poder compartir con, bueno, estos hermanos no son de mi denominación, pero creen en lo esencial de la Biblia. Estos hermanos tampoco, y los acepto, y yo soy aceptado y puedo ser parte del cuerpo de Jesús. Pero tenemos que tener cuidado porque hay muchas, muchas personas que están buscando su propio bien, que están buscando su propia gloria. Y en el Apocalipsis podemos darnos cuenta de que cada decisión que tomemos, no cada decisión, pero de que nuestras decisiones son importantes y pueden tener consecuencias eternas. no es nada más como total dejamos de hablar del espíritu tanto, oh, total dejamos, no sé, cualquier cosa que fuera en contra de la, no es algo que nada más nos va, que es una decisión temporal, pero podría tener consecuencias eternas. Encontramos que hay juicios muy severos de parte de Dios, y esto muestra la ira de Dios. Y muchas veces hemos malinterpretado la ira de Dios porque lo relacionamos con nuestra propia ira. Cuando nosotros sentimos ira, actuamos irracionalmente, actuamos impulsivamente, actuamos para vengarnos y no para buscar justicia. La Biblia describe la ira de Dios como una ira justa. El que pecó ha ofendido a Dios, y entonces Dios, que es el rey por sobre todas las cosas, que es el rey justo, tiene el derecho de hacerlo, y lo va a hacer de una forma justa. No va a ser injusto con ninguna persona. Dios es perfecto en sus caminos, y su ira también es santa. No solamente justa, sino también es una ira santa. Y mucha gente tiene problema con esto. ¿Por qué Dios, que es Dios de amor, va a tener ira? Pues porque cuando uno recibe una ofensa, entiende que lo justo es que haya alguna retribución. Si matan a alguna persona, violentamente, si la matan, si la asesinan, decir, bueno, perdonamos a todos los que, a todos los que han matado, y vamos a perdonar a todos los violadores, y vamos a perdonar a todos los, ¿qué cosa? A todos los secuestradores y todas las cosas que subimos en mar. Y a todos los que están robando dinero del gobierno, bueno, del pueblo, que están en el gobierno, y a todos los que están contaminando voluntariamente. Los vamos a perdonar porque somos buenos. Nos daría rabia, especialmente porque sabemos que eso no es justicia. Dios nos ha dado este sentido de justicia, y si nuestra justicia es limitada, debemos entender que la justicia de Dios es perfecta y que su ira y sus juicios son perfectos y la gente los va a merecer. Cuando vemos que todo el mal que se opone a Dios es destruido en la Biblia, todas las personas que se oponen a Dios son destruidas. Nuestra reacción debe ser una de cautela, porque debemos asegurarnos que estamos del lado de Dios y no del otro lado. Cuando dos ejércitos se van a enfrentar, cuando dos ejércitos están listos con las armas, generalmente el más poderoso se acerca con el más débil y dice, mira, ¿ya viste todos los tanques que tengo? ¿Ya viste todos los aviones que tengo? ¿Ya viste todo el número de soldados que tengo? Si quieres, puedes rendir, puedes dejar las armas y puedes pasarte a mi lado y nadie va a sufrir. Eso es lo que necesitas. Dios nos va a enseñar que a pesar de que el enemigo está atacándonos, a pesar de que el enemigo va a buscar destruirnos, Dios va a salir victorioso. Y entonces podemos, cada uno de nosotros estamos escuchando la advertencia de Dios. Mira, es posible que ahorita pienses que estás ganando, pero mira, tengo ángeles, tengo el poder, tengo todo, soy Dios. ¿Quieres estar de mi lado? Lo grande de Dios es que no únicamente nos perdona la vida, sino que también nos va a hacer parte de su familia. No es como los soldados, bueno, ya, es más, no te conozco. Y los soldados dicen, pues mato a quien no conozco, pero no, porque se lo he puesto. Pero Dios nos abraza y nos dice, te perdono y te hago parte de mi familia, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi hija, bienvenido a la casa. Entonces no permitamos que el miedo sea lo que nos lleve a Dios, sino que sea el amor de Dios el que nos lleve a Dios. Es diferente. Están conectados, no podemos separarlos, porque sí nos debe dar miedo todos los juicios. Pero que nuestro motivo principal sea el amor que Dios nos tiene y que nosotros podamos responder con amor. Si hemos ofendido a Dios de alguna manera, no dejemos pasar el tiempo. Hagamos análisis. Yo estoy seguro que muchos de nosotros pasamos el día corriendo de un lado para otro, llega la noche y no nos hemos detenido a ver si hemos ofendido en algo a Dios. Hemos reaccionado a las circunstancias y estamos tan cansados que vamos a ver la tele y vamos a dormir más. Pero Dios nos llama a que analicemos nuestra vida. A lo mejor hubo pensamientos que no debimos haber tenido. A lo mejor hubo envidias que no debimos haber tenido. Ninguna envidia debimos haber tenido. Pensamientos, algunos son agradables a Dios, unos no son agradables a Dios. Pero vamos a analizar en qué estamos entreteniendo, a qué estamos dedicando la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestros pensamientos, de nuestras energías. Y si Dios no está en el centro, o lo que estamos haciendo nos sirve para dar gloria a Dios, entonces tenemos que llevarlo delante de Dios. Y Dios es misericordioso y nos va a perdonar, es lo que dice la Biblia. Y después pasamos a una imagen de Jesús, el cordero y el león. Y me parece muy interesante el sentido del humor de Dios, ¿no? Porque la debilidad de Dios es más fuerte que cualquier potencia humana. Así que no debemos sorprendernos cuando está hablando del león de Judá, el león que siempre lo vemos como este animal poderoso, como el rey de la selva, como su rugido y nos causa miedo a nosotros y también a todos los animales. Pero cuando voltea a Juan, ¿qué es lo que ve? Un cordero como inmolado, dice, ¿no? De hecho, sacrificado. Y esos dos nombres, tanto el león de Judá como el cordero de Dios, son nombres que los que hemos asistido a la Biblia, si no hemos asistido, probablemente ya no, pero los dos se refieren con frecuencia al Señor Jesús. Es interesante que cuando habla del cordero es cuando lo junta con la palabra digno. Difícilmente encontramos en la Biblia, yo creo que no existe, no busqué, pero la palabra león digno. Pero el cordero, el humilde, el sencillo, Jesús, nuestro maestro, es digno en imagen de debilidad. Y no es que sea débil. Jesús se hizo débil, Jesús es Dios y decidió perder mucho, vaciarse, ese término que utiliza la Biblia, decidió vaciarse de toda su gloria para vivir entre nosotros. Y él vivió una vida perfecta e intachable delante de Dios Padre. Jesús entregó su vida en obediencia como un cordero por cada uno de nosotros. Jesús además es el único Hijo de Dios. Nosotros somos sus hijos adoptados. Pero es el único hijo, su amado hijo. La Biblia lo dice así. Él es mi único hijo. Y por eso el Padre lo ama. Y los que somos papás podemos entender esto. No podemos odiar. De hecho, no odiamos a nuestros hijos. Podemos enojarnos con ellos por cosas terribles que hacen. Pero nunca vamos a dejar de amarlos. Nosotros tenemos dos hijos, pero si tuviéramos uno, seguramente nuestro amor sería muy especial para ese niño. No es que amemos más a uno que a otro, pero tenemos que Dios nos da esta idea. Es mi único hijo y por eso lo amo y lo protejo. Y mi único hijo es obediente como para ir a entregar su vida por las personas. Jesús es el Cordero de Dios porque quiere ganarnos por el corazón y no por la fuerza del león. Dios puede destruir el ejército más poderoso del universo, pero a nosotros nos trata de forma diferente. A nosotros nos está llevando del corazón. Y a veces tenemos un corazón duro y a veces tenemos que sufrir. A veces no tenemos el corazón duro, pero tenemos que sufrir por testimonio para otras personas. Pero en el fondo, Dios está nos ama, enamorado de Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros profundamente. Y Jesús, con su sacrificio como el Cordero de Dios, como el Cordero perfecto, obtuvo la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. La imagen de Jesús como Cordero es visible a lo largo del Antiguo Testamento. Con frecuencia vemos los sacrificios de corderos. Y los sacrificios de corderos que no tenían mancha eran un símbolo que apuntaba a Jesús, pero era temporal. Jesús vino y dice el libro de Dios que avisó el sacrificio perfecto, el único sacrificio. No tiene que morir otra vez, no tenemos que ofrecer ningún otro sacrificio, porque Jesús es el Cordero de Dios inmolado para perdonar nuestros pecados. Solamente una vez bastó, porque Él es perfecto. Y dice el libro de Apocalipsis que el tiempo se ha cumplido y que Jesús, bueno, se va a cumplir, que Jesús va a volver por su pueblo. A nosotros le tenemos que entregar toda la honra y toda la gloria al Hijo de Dios, porque Él es digno, es el Cordero digno, porque Él es el único que lo merece. Nuestra alabanza en el cielo será perfecta, porque habremos sido redimidos en ese entonces, pero ahora con nuestras limitaciones, con nuestra mala voz o con cualquier cosa, alabemos al Señor con todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón. Él dio su vida por nosotros y lo merece. Doblemos nuestras rodillas. Hemos perdido la costumbre de arrodillarnos en nuestras casas. O aquí. Pero en nuestras casas. A muchas veces preferimos recordar a Dios. Señor, aquí desde la cama porque estoy muy tentado. Como si Dios no mereciera que nos levantáramos. Y no está mal orar desde la cama, que también es bueno antes de dormir, pues, estar en la cama orando. Entreguemos de nuestra vida, entreguemos de nuestro corazón, porque eso es lo que Dios quiere. Pongamos a sus pies todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestras cosas materiales, y no nuestras, pero todas vienen de Él, porque Él es el único que las merece. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a ver a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y que nos motive para que podamos acercarnos a Él, para darle toda la honra y toda la gloria que merece. Y así al final de la historia, la iglesia va a tener que enfrentar a Satanás. Satanás no va a querer luchar contra Dios, finalmente, porque es Dios. Que no puede, pero entonces va a atacar a la parte débil, que somos nosotros. No sabe que el Espíritu Santo, bueno, no sé si sepa, pero el Espíritu Santo está con nosotros y no vamos a poder perder. Puede que nos cueste la vida, no vivimos en un país donde esto sucede, pero los países son donde sí. Entonces, no quiero decir, no quiero estas frases. La Biblia no nos enseña frases triunfalistas como soy cristiano y nada malo me va a pasar. Soy cristiano, voy a vivir en este mundo, pero al final voy a estar con Dios. Eso es lo que se nos enseña en la Biblia. Satanás es poderoso. Satanás está lleno de orgullo, tanto orgullo que quiso ser como Dios, que quiere ser Dios, que quiere robarle la gloria a Dios. Y entonces le molesta que personas como nosotros, que la iglesia de Dios, alabe a Dios. Satanás quiso robarle la gloria a Dios desde el principio y quiere robarle la gloria a Dios al final de la historia. Satanás quiere que todos los hijos de Dios se olviden de Dios y que le den gloria a Él. Ese es Satanás. Satanás quiere destruir los planes divinos de Dios. Por eso el proyecto era matar a Jesús. Porque aparentemente pensó, me deshago de Jesús, ya no hay. Ya le gané a Dios, ¿no? Satanás quiere engañar a la iglesia de Dios. Pero Dios no nos va a abandonar. En el libro de Apocalipsis vemos que la iglesia es estirada a juicios y a dolores muy severos. Muchas personas van a sufrir. De hecho, dice la Biblia que muchas personas van a desear morir y no van a poder morirse. Eso es terrible, ¿no? La iglesia puede que en un momento vaya a sentirse derrotada. Pero al final, la Biblia nos dice que Dios es el vencedor. Que no hay nada que se le oponga. Y cuando Dios venza, y la verdad es que son imágenes terribles, porque dice que la sangre va a cubrir los frenos de los caballos. Yo siempre me trata, desde que tengo, desde cuando lo leí, me imagino que son los caballos que están tirados muertos, porque bueno, cuando menos han de ser unos 15 centímetros, ¿no? Pero está parado, no sé, el caballo, el freno, que medirá unos 2 metros. pero no de imagen, nuevamente, no de literal, pero no es una imagen de violencia sangrienta. Dios va a ganar. Y no es que Dios lo quiera, es que Satanás está buscando destruir todo lo que Dios ha hecho. Y después vendrá el juicio. Y ahí es importante preguntarnos, ¿de qué lado estoy? ¿Con quién voy a estar? ¿Estoy con Dios o estoy en contra de Dios? Y si no estoy seguro, si digo, medio neutral ahorita porque no he tomado una decisión, dice la Biblia, dice el Apocalipsis, que por cuando fueron tibios, nos va a vomitar de su boca. Entonces no tenemos la opción de tibio, con Dios o en contra de Dios. Si estás tibio, estás en contra de Dios, ya de entrada, ¿no? Y va a haber terribles consecuencias. Los enemigos de Dios, principalmente, van a ser juzgados. Tenemos que entender esto. Nosotros no vamos a ser juzgados porque Jesús ya murió por nosotros. No sé exactamente, la Biblia no es muy, muy clara en cómo sucede esto, pero nosotros no vamos a recibir juicio porque va a decir, más o menos la cosa es como, ¿por qué puede ser salvo? Cuando podemos decir, porque yo puse mi fe en el sacrificio de Jesús, entonces tenemos el paso. No podemos confiar en nuestras obras, no podemos confiar en nuestras ofrendas, no podemos confiar en nada excepto en Jesucristo. Pero que estamos en Jesús, podemos respirar. El juicio no es para nosotros, el juicio es para aquellos que van a que se oposicionan a Jesús. No estoy diciendo, no conozco bien, a lo mejor si de alguna forma nos va a recordar todas las cosas que hicimos y vamos a decir, Señor, perdóname, confiaste en Jesús. No lo conozco. Pero al final es que nosotros no vamos a ser juzgados, cuando menos no vamos a recibir el castigo del juicio. Y cuando uno ve la belleza de Dios, lo más terrible puede ser no poder entrar en ese lugar. Mucha discusión de cómo es el infierno. Jesús nos habló de Lázaro y del rico, y de alguna forma nos dejó ver que los que no están afuera, los que no están adentro, pueden ver hacia afuera. Lázaro no podía, no nos dice que tenía conciencia del rico, pero el rico tenía conciencia de Lázaro. Y yo me puedo imaginar que hay una gran fiesta. Con comida, con música, con Dios, que todos están disfrutando. Todas las personas están disfrutando. Y qué terrible va a ser desde el otro lado de la reja, viendo cómo la gente está disfrutando y yo eternamente separado de la presencia de Dios, separado de las personas que amé y que no quise. Y que al final, no nada más de las personas, principalmente de Dios. Debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos tomar una decisión. No podemos dejarla para mañana, bueno, sí podemos, pero lo ideal es que no la dejemos para mañana. Soy o no soy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué evidencias hay de que en realidad estoy viviendo como hijo de Dios o como hija de Dios? ¿O estoy viviendo en una cultura cristiana que sé lo que debo decir y sé lo que debo de hacer? Y paso como cristiano, pero mi corazón no ha sido rendido a los pies de Dios. Y al final llegamos a la conclusión, son los últimos versículos, capítulo 22, a partir del versículo 12. Es una gran batalla. Una batalla que, como ya dije, Dios va a ganar. Dice, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa. Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Repite Dios, yo soy el alfa y la omega. El primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros. Qué fuerte descripción. Si le, tú no eres cristiano, eres un perro. Los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Y ya hemos visto, la idolatría no es una estatuita, es cualquier cosa que estamos poniendo en lugar de Dios. El 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Y el versículo 17 está impreso en sus boletines. Lo podemos leer todos juntos. La parte del frente, ¿ya la tienen? Versículo 17 de sus boletines. Dice, el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. El que quiera beber gratuitamente del agua de la vida. Esa es la invitación de Dios. Así termina. No termina diciendo, ya terminó. Ya fuiste. La historia termina diciendo, ven si quieres. Ven a Dios. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Ven. Y es que cuando digamos, también repitamos a otras personas, inviten a otras personas, digamos, que no vayamos solos. Entonces, peleemos la buena batalla, donde sea que nos toque luchar. No nos demos por vencidos, aunque las circunstancias parezcan terribles. Pero antes de luchar la batalla, escojamos el lado ganador, que es el lado de Dios, y no aparte de Dios. Vamos. Dios bendito, gracias por este, por tu palabra, porque al final, después de ver toda la historia de guerras, toda una historia de tristeza, toda una historia de conflicto, podemos llegar al fin, Señor, y ver que tu gloria resplandece y que podemos verla de cerca porque podemos escuchar tu voz que nos dice, ven, tú puedes ser un invitado. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que el Señor Jesús es tu Señor. Señor, ayúdanos a reconocer nuestras actitudes, actividades y pensamientos pecaminosos. Ayúdanos a arrepentirnos para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a pelear la buena batalla. Ayúdanos a no desanimarnos, Señor. Te damos muchas gracias porque nos permites vivir en un lugar en donde podemos hablar de ti libremente, sin persecución, sin peligro de muerte. Señor, pero perdónanos porque a veces nos da pereza o nos da miedo compartir esto que sabemos que viene de ti. Bendice a cada persona, Señor. Danos el entrenamiento que necesitamos como soldados tuyos. Danos las armas que necesitamos, Señor, de acuerdo a la batalla que estemos luchando. Y gracias, Señor, porque la victoria es únicamente tuya, y tú mereces todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad, solamente para ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, el Cordero inmolado de Dios. Amén.